En la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy vamos a quedarnos además también hablándoles sobre las diferentes actividades que continúan desarrollándose por parte de los colectivos vecinales con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo. Ya el pasado fin de semana teníamos oportunidad de conocer, por ejemplo, esa jornada de convivencia que se había preparado en El Sacrificio. Este fin de semana pues le llega el turno a la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, una actividad que no está dedicada al público en general, sino más bien destinada a los pequeños, a los pequeños de la casa, que van a disfrutar de una auténtica tarde de juego, la que se ha previsto para hoy viernes, por cierto, en la Plaza del Ayuntamiento. Vamos a hablarle de este asunto con la portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, Mari Carmen López. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, una actividad que se enmarca también dentro de lo que es el conjunto de iniciativas programada con motivo de las Cruces de Mayo, que siempre se prolongan, ¿no?, en el tiempo durante unas cuantas semanas. Sí, nosotros desde hace muchos años venimos, bueno, muchos años, 15 o 20 años, vamos. Bueno. Uno como en mayo cuenta el tiempo de otra forma ya. Resulta que siempre hemos hecho juegos con los niños y también hacemos un día que hace muchos años salíamos al campo. Hacíamos un día de convivencia, íbamos al trasvase, recuerdo yo, hace 15 años, ¿no? Y esto lo hemos ido reduciendo, lo del día de convivencia, y lo tenemos en la misma asociación de vecinos, teniendo presente que tenemos un lugar emblemático, como es la Plaza La Verdura, y tenemos esa puerta donde poder estar tranquilo y nos encerrar en un lugar. Bueno, pues siempre lo hacemos más bien espaciado en el tiempo, porque nos encontramos la dificultad que mayo es malo por las comuniones. Los sábados suelen ser temibles y cuando empezamos a poner fecha siempre hay problemas. Eso de cara a la convivencia. De cara a lo de hoy. Bueno, pues hoy llevamos muchísimos años haciéndolo, tanto que al principio lo hacíamos nosotros porque éramos jóvenes y nos montábamos los juegos y todo esto. Con el tiempo pues hemos tenido que ir cambiando y normalmente desde hace, yo creo que 4 o 5 años, desde que empezó Camenae, es ellas. Pepi, además son personas cercanas a nosotros, pertenecen parte a la asociación y también son colaboradoras, ellas llevan siempre el puesto de las piruletas en el Belén, es decir, que hay unos lazos también entre nosotros que nos permiten pues como sé de la familia todo, ¿no? Entonces volvemos a hacerlo este año, esta tarde una vez más, a las 7 de la tarde. Hemos cambiado este año el sitio, casi siempre lo hacemos en la Plaza La Verdura, pero casi siempre también tenemos que ir a decirle a los papás y a las mamás, mira que los niños van a estar con nosotros, no preocuparos, porque claro, si están sentadas en la plaza parece que les cuesta más, ¿no? Entonces hemos decidido este año cambiar y hacerlo en la plaza, porque realmente en la plaza están los niños. Y de la otra forma tenemos que sacarlos y llevarlos, y a nosotros nos da igual, puesto que la plaza es parte de nuestro lugar, ¿no?, de nuestro territorio. Entonces no hay problema ninguno con que lo hagamos allí. Y vamos a hacer la experiencia esta tarde. ¿Qué se pretende? Pues llevamos desde el principio juegos corporativos con los niños. Sabemos, ya ves, esto antes de las maquinitas y todo, que la importancia de todo el aspecto de sociabilidad que se puede tener en el juego, ¿no? Y eso es lo que pretendemos. Poner allí a los niños y a jugar, pues jugamos otro año, yo no sé lo que habrán preparado para esta tarde, pero otros años desde jugar a la patita coja, jugar a lo que hemos jugado toda la vida del cementerio, de tirarnos el balón, es decir, pretendemos también recuperar un poco los juegos antiguos. El que los niños sean capaces de disfrutar junto a otros niños y niñas, aprender a mantener unas reglas en el juego, es decir, una serie de valores que daban los juegos en la calle, que no te voy a decir que se están perdiendo, pero sí están un poquito olvidados, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la tarde. Son juegos grupales, que ahora parece que los niños juegan casi que en solitario, ¿no? En cierto modo, y esto. Y además juegos donde siempre vamos a tender al final de volver a reencontrarnos con el que en nuestro juego fue nuestro rival, ¿no? A lo mejor la siguiente pareja ya no era el que antes tenía frente, sino ahora cambio y el que tengo a mi vera es el que tenía frente. Es decir, una serie, yo diría, juegos, en el fondo son juegos didácticos, ¿no? Porque lo que conllevan también es un aprendizaje. Pues desde la asociación CAMENAE se ocupan de llevar a cabo los juegos, ya tienen bastante experiencia, ¿no? Además el colectivo en este trabajo con los menores y saben cómo coordinarlos también, ¿no? Para sacar el mayor partido posible. Sí, vamos, garantizado, porque ya son unos años, lo hemos visto, las hemos visto trabajar, trabajan estupendamente y la verdad nosotros también eso nos da una garantía, ¿no? Nosotros estaremos allí, los mayores un poco, pues para por si se necesita algo. Pero otro año lo que hemos hecho a veces hasta meternos un poquito en el juego y jugar. Entonces hoy pretendemos que sea en la plaza, donde siempre hay más niños, donde es un espacio más abierto. Es muy identificativo también el lugar con nuestra asociación y con nuestro pueblo. Y bueno, a echar rato, yo creo, bueno, como te decía antes, yo recuerdo personas que ya no viven, que jugaban con nosotros también de esto hace... Si el Belén tiene 18 años, pues anterior. Imagínate los años que te estoy hablando. Y estaban ahí y hacíamos los juegos nosotros. Yo recuerdo, bueno, pues no quiero nombrar a nadie para no quedarme con nadie detrás, pero a gente muy concreta jugando y riéndonos con ellos, ¿no? Pues claro. Una, con una nuevas tradición. Generaciones, aunque ya hay que decirlo, en nuestro barrio poquitos niños, pero bueno, los tenemos todos servidos en la plaza. Siempre pueden añadirse a la tarde de juego aquellos que tengan un niño interior, ¿no? Así que no también, hay problema. Si nos deja Pepa, Rosa y Cristo, ahí estamos jugando. En fin, pues una tarde de juego que se ha planificado por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, que tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde, hoy en la Plaza del Ayuntamiento, y allí, bueno, pues se van a congregar todos los niños del barrio, todos los niños del pueblo que deseen participar, ¿no?, sí, en realidad. Sí, tú sabes que nosotros, verás, una de nuestras señas de identidad también sería que nosotros solamente tenemos un acto para lo que es, que tampoco es así, los socios, porque también contamos con aquellos colaboradores del Belén y de las actividades concretas, que es el día de lo que nosotros llamamos el día del socio. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero sí, en lo demás siempre está abierto y cuando planificamos, planificamos pensando en todo, no en nuestro socio, porque además nosotros tampoco tenemos muchos socios. Sí, hay muchísimos colaboradores, la gente se ¿no? nos ha ido muriendo y esas cosas. Quiero decirte, a la hora de tener socios, incluso nuestras cuotas no son muy grandes por eso, porque estamos en un barrio antiguo, un barrio viejo, eso hay que reconocerlo. Claro, sí que hay en torno, alrededor de lo que es la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, un buen número de personas colaboradoras, que incluso no son Orión, son del barrio. No, pero si hiciéramos un análisis, yo creo que a la hora del Belén y todo eso, más del 50% son ajenos al barrio. Pero tienen raíces, tienen raíces ahí en el barrio también, ¿no? De algún modo u otro. Bueno, aquí tenemos raíces en todos lados. Sí. Sí, ¿no? Y al final hay gente que no es del barrio y dice, ay, ¿qué daría yo por tener una casita por aquí? Vamos, que en el fondo lo anhelan, lo que es que las posibilidades son otras. Claro. Bueno, pues es un poco el fin de conjunto de iniciativas programadas de manera anual, ¿no? En realidad, al terminar lo que es las Cruces de Mayo, la organización de las actividades de las Cruces de Mayo, también se cierra un poco el curso, ¿no?, del colectivo vecinal. Sí, sí. Sí, lo cerramos. El día 17 de junio, que es cuando tendríamos el encuentro de socios y personas, colaboradores del Belén Viviente y colaboradoras. Ahí nos juntamos, pues la verdad, un montón de gente. Veníamos haciéndolo los sábados y esperábamos siempre que fuera de fechas de comuniones, de mayo. Pero al final... el año pasado había incompatibilidad de horario y de calendario por todos lados y no había fórmula de encontrar un día. Y lo cambiamos al domingo, forma de encontrar un sábado. Claro. Y lo cambiamos al domingo y nos fue muy bien, porque los sábados parece que la gente que se iba al campo, que se iba a la playa, que se iba... Mientras que el domingo hay mucha gente que está ya de vuelta, ¿no? Y si no, a las 3 de la tarde procuran estar de vuelta y lo que hacemos es tomarnos una cerveza y comer juntos. Comer juntos, no una comida, a lo mejor preparamos unos filetes, unas tapitas y unas papitas aliñadas y cuatro cosas así, y vienen los socios y más la gente que colabora con nosotros en el Belén. Y la verdad es que pasamos un rato bueno, agradable, muy la gente inventiva, porque ya te empiezan a hablar del Belén, de las tardes de novena, Claro. No sé, pienso que es un momento importante. Además, es el único momento que tenemos así para relajarnos y hablar tranquilo, porque lo demás siempre para programar. Claro. O lleva a cabo actividades. Se cierra un poco el programa de actividades anuales de la asociación, pero también se pone la vista en el futuro, ¿no? Que es lo importante, sí, también de esta jornada, de estos encuentros. Yo diría que se sueña, porque empieza a decir, pues este año yo, Parbelén, tú sabes, cuando nos tomamos dos cervecitas o tres, es fácil soñar. Este año, Parbelén, a mí me gustaría cambiar el puesto, y voy a poner no sé qué, no sé cuándo, lo demás. Después viene el Belén y le dice, oye, aquello que hablamos, y yo, uy, qué lío. Se me ha venido el tiempo encima. Nah, pues ya está. ¿Me entiendes? Que es ese momento en el que nos calentamos, hacemos planes, decimos, podíamos hacer esto de una forma distinta. Siempre también contamos con lo que contamos, con las posibilidades, con los recursos que tenemos, y después a lo mejor, pues tú sabes, sueñas con hacer un palacio, te quedas en una choza, pues eso es lo que nos pasa. Pero bien, claro, mientras se haga la choza, vamos para adelante. Después ya la siguiente iniciativa, ¿no?, en la que trabajaréis será de cara al mes de septiembre, un descansito en verano, y en septiembre, bueno, ya retomamos, ¿no? Este año va a ser todavía un poquito difícil. Este año estamos, dime, un poquito con todo entre cogido con alfileres, sí, porque este año nos toca ya, son 4 años, de cambiar la junta directiva. Ah, bien. Hay personas que están o estamos cansadas y cansados. Entonces no sabemos ahora mismo, tenemos también problemas de local, tenemos problemas de que son pocos socios, es decir, hay una problemática ahí interna que yo no sé cómo vamos a solucionarla. Ahí va a depender mucho todo, incluido el Belén, va a depender de la nueva junta directiva que salga. Vale, eso significa que tiene que haber, ¿no?, convocatoria de elecciones, sí, presentación de candidatura, en fin, todo ese proceso que... Seguramente la tendremos antes, ya hemos estado hablando algo en la junta directiva para o la última semana de junio o la primera de julio, que va a ser rápido. Bueno, rápido porque nos toca rápido, y si lo dejas para septiembre, ya, porque las decisiones que se tomen lleva consigo tardes de novena y Belén, hay que verlo con antelación. Claro, claro. Así que, bueno, pues decisivo entonces ese momento también, ¿no?, para la propia asociación, para el colectivo, sí, porque puede haber cambios que repercutan en lo que es la organización de actividades. Imagínate importantes. Imagínate que la junta directiva sale y sale otra persona y te dicen que ellos no ven el Belén o no ven las tardes de novena. Entonces ya será la junta directiva la que decida. Bueno. Lo de que no ven el Belén y no ven, en fin, no creo, ¿no? Porque son actividades, además, seña de identidad del municipio, ¿no? El Belén sobre todo. Sí, hija, pero también eso lleva gastos de recursos y personal, ¿me entiendes? Sí. Y yo sé lo que yo puedo hacer y dónde están mis limitaciones. Yo no puedo ponerme en la piel de otra persona y decir, no, esto hay que hacerlo, ¿no? O por lo menos yo creo que no tengo potestad para exigir hasta ahí. Claro. Total, bueno, pero no hablemos, vayamos a levantar la liebre, vamos a esperar a ver cómo van las cosas. De tal manera, yo voy a sondear, porque ya que has sacado el tema, Mari Carmen, yo voy aquí a intentar sacar información. Y lo que sí es que la actual junta directiva, recordemos que el presidente es Aurelio López, Mari Carmen López, hablamos con ella como portavoz de lo que es la Asociación de Vecinos y de la Plaza de Honduras, y secretaria. ¿Vosotros vais a manteneros, vais a prolongar vuestra estancia en lo que es la dirección, ¿no?, de la Asociación de Vecinos, o vais a descansar? Bueno, eso yo no lo sé. No lo sé porque yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por Aurelio, sí, por Carmen, por Antonia, por Meli, por la gente que está formando, por María, por Pedro, por la otra María, por la gente que están hablando. Para nosotros es un momento clave no solo por el cansancio personal, sino también por los recursos. Nosotros no tenemos dinero, y hay que decirlo así, porque es que no tiene otro nombre. Yo te puedo decir, no tenemos ganas, pero no se trata, habrá gente que tenga más ganas o menos ganas. Pero a nivel de recursos económicos, nuestra limitación está ahí, los datos están ahí, nosotros, yo no sé si podremos seguir. Nosotros estamos pagando un alquiler con el cual las cuotas que tenemos, porque pagamos además del alquiler, la luz y lo demás que hay que pagar, no llegamos. Yo no voy a poner dinero de mi bolsillo para mantener la asociación. Hombre, antes mantengo el Perú. No sé si me entiendes. Sí, hablando a un nivel ya muy personal. Personal, sí, totalmente. Nosotros necesitamos aquí, no sé, darle una vuelta de cómo lo hacemos, cómo buscamos recursos, cómo... Porque, hombre, si nosotros tuviésemos un local, respiraríamos hondo y venga para adelante. Entonces, sí tenemos un sitio que no se ven dónde están los cacharros del Belén, que eso sí está allí, nos han cedido, pero aquel sitio ni tiene luz, ni agua, ni cristales, porque lo que allí metemos son enseres viejos. Entonces, nosotros que no nos podemos meter ni allí, porque necesitaremos un dinero para arreglarlo, que no tenemos. Entonces, hacemos las cruces de mayo el otro día, y lo primero que dijeron, cuando dijeron, ¿cuánto dinero ha quedado este? Dice, uy, para tantos meses de alquiler, así no podemos vivir. Claro, porque recordemos, sí, que las cruces de mayo... O montamos la tienda, sí, campaña en la Plaza de la Verdura y montamos allí la sede, o no sé lo que hacemos. La asociación de vecinos que... Y te estoy hablando de algo que a lo mejor tenía que haber consultado antes de hablarlo con la junta directiva. Me estoy lanzando. De todas maneras, esto no es nuevo, Mari Carmen. Ya hemos hablado en otras ocasiones, a lo mejor no tan abiertamente, pero ya hemos hablado en otras ocasiones de esta misma circunstancia, ¿no? La asociación de vecinos de la Plaza de la Verdura, bueno, pues es un colectivo vecinal que tiene su sede y que paga su alquiler de su sede, que organiza muy actividades importantes para el municipio, que además tienen una repercusión económica para el propio municipio, y que, bueno, pues tiene esa limitación en cuanto a sus propios recursos. Y esto no significa que no trabaje para autofinanciarse. De hecho, todo el trabajo que hicisteis durante la crujía de Gamón el pasado 5 de mayo va destinado, todo ese esfuerzo de venta, de barra, de colocación y demás, va destinado a conseguir los fondos para pagar el alquiler. Y que teníamos ganado el tercer premio en decoración, ¿eh? Eso, bueno, también. Y nosotros eso ni nos lo planteamos, porque realmente la decoración del lugar... Verá, a ver si me entiende, aquello, la gente va a crujir, allí se va a crujir Gamón, y va a todo el pueblo, sí. Bueno, todo el pueblo, quiero decirte exagerando, mucha, sí, sí, gente. Sí. Entonces, tú todo lo que tienes que poner, lo tienes que poner por alto, porque por abajo no se ve nada. Entonces, nos ha sorprendido gratamente eso, que no hubiéramos ganado el premio, el tercer premio, y nosotros no hemos puesto ni hemos pretendido, a ver si me entiende. Pero ¿estaba claro, la Jenny o no estaba la Jenny? La Jenny, no, la Agüendo. La Agüendo, eso, la Agüendo. La Agüendo estaba en su columpio, claro, y no tenemos más recursos, hija. La pues ya está, pues eso ha sido definitivo, ha sido definitivo. Esta ya es emblemática también allí. Y las banderitas que hicimos con tela hace no sé cuántos años, que gracias a Dios que se hicieron, porque nos sacan de todas estas cosas. Pero hasta la cruz, nosotros vamos por las flores y las ponemos, nosotros no vamos ni a que nos adornen una crunina, porque no nos los podemos plantear. Por la gente que hay, tú no puedes poner un rinconcito que se distinga. No sé si me entiendes. No, sí, perfectamente. No, el espacio es el que hay, y la... Es que no podemos. Claro, y la lo que se forma allí, pues todo lo hemos visto, ¿no? O sea, que no tiene, bueno, sentido. Bueno, yo vi un vídeo, no sé si de todo ves, que cómo termina el suelo de Gamón. Tú no andas sobre el suelo, andas sobre Gamón. Una alfombra, ¿no? Explotado. Sí, hasta las 7 y algo, y porque fue la policía y dijo, apagamos, ¿eh? Sí. Porque si tuvieras, cuando a las 4 de la madrugada o a las 3 empiezan a llegar con las pechas de haces de Gamones y medio, y dices, ay, que yo llegué desde las 9 de la mañana y estoy deseando terminar, y estos vienen a empezar la noche aquí. Pero bueno, es lo bonito también. Es la despedida. La Plaza de la Verdura es el fin de fiesta de la crujía de Gamones, sí, y Ubrique, en ese recorrido, sí, de barriadas, así que... Total. De tal manera, es lo que, en fin, retomando un poco el tema, ¿no? Ese, todo ese trabajo que se lleva a cabo, yo a través que te de la quería selección, desvía. No te preocupes, vamos a cerrarlo, no te preocupes. Es una la única manera, además, también con la que la asociación cuenta para poder recaudar fondos, para poder tener bueno, pues recursos y poder financiar pues el coste, ¿no? Que supone una asociación de vecinos. Sí, que nos da para 2 meses y medio si llegamos, ¿eh? Que no te vayas a creer que nos financia la mitad del año. Lo cierto es que, de una manera u otra, lo que es el conjunto de actividades tan importantes que se organizan por parte del colectivo vecinal de la Plaza de la Verdura, que es referente además también a nivel social de todo el municipio, pues es algo que hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que verlo y darle alguna solución. Eso está claro, ¿no? Ya eso no corre a cargo de nosotros, pero ahí queda también, ¿no? Ese planteamiento. Y dicho esto, nos quedamos recordando, el motivo de esta entrevista es conocer ese conjunto de actividades que restan para cerrar ya lo que son las iniciativas propias de las Cruces de Mayo en la Asociación de Vecinos, que dará paso a un periodo de reflexión en torno a lo que es el propio colectivo y convocatoria de elecciones para la nueva Junta Directiva y posteriormente, ya seguiremos hablando, ¿no?, del futuro de la asociación. Pues sí. Ya de todas formas os informaremos de cuándo es la asamblea, hombre, para que esté informado todo el mundo, sí, quien se quiera enterar y todas estas historias, y ya os iremos contando lo que Dios quiera. Lo que queramos el resto de la gente. Nos vamos a quedar, por tanto, con esa actividad prevista para hoy a partir de las 7 de la tarde. Recuerden, la tarde de juegos que organiza la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura a cargo de Caminae en la Plaza del Ayuntamiento. Ténganlo en cuenta, que será el escenario en el que se va a desarrollar esa actividad para los más pequeños. Juegos populares, juegos grupales, juegos para divertirse y para recordar también los mayores y para, como decíamos antes, sacar el niño que llevan dentro si lo desean. Pues sí. Mari Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos y secretaria. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la mañana. Venga, un besito.